Hola, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio. Bueno, pues damos paso a la agenda U2 y los tributos de esta semana. ¿Cuánto tiempo haría que no sonaba esta canción en Vértigo Radio? Sí, la verdad es que mucho. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. ¿De qué tenéis para hablar? En una hora, pero y no os cansáis. ¿Y tenéis tema para hablar? Sí. Pues sí, sí que hay temas. 15 temporadas hablando sobre U2. Vértigo Radio, miércoles de 20 a 21 horas. Radio Manises, Som Radio. You're kidding me. Live on Vértigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vértigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good on. It's broadcasting on Vértigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good on. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro primer programa de este año 2020. Muchas felicitaciones a todos. Os deseamos que este 2020 pues sea tan grande como el 19, el 18 y cada vez pues mejor, ¿no? Que nos mantengamos aquí en la emisora y bueno, pues sobre todo salud. Hoy es el programa número 559 en esta 15ª temporada de Vértigo Radio, la segunda emisora dedicada a U2 en el mundo, después o antes que la oficial, la U2 Radio, que presentó U2 hace un par de semanas en Tokio, aunque poca información tenemos de los programas que se hacen en ese canal. Así que de momento yo os recomiendo sintonizar, como siempre hacéis, Radio Manises en el 105.7 de la FM y seguirnos a través de las redes sociales y del podcast y de la aplicación de Vértigo Radio y U2 Valencia. Mandamos un saludo a las emisiones municipales valencianas, a la gente que nos sigue a través de esta red de emisoras y como siempre pues agradecer a Julio que tenemos ahí al control en este nuevo año y como siempre pues saludamos ya a los compañeros de Vértigo Radio. Tenemos hoy en el estudio a Leo Catalán. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas, feliz año a todos. Igualmente. Aquí estamos, después de unos par de programitas que no he podido venir, vuelvo a estar otra vez aquí con vosotros y con todos los que nos escuchan ahí detrás. Muy bien, y también tenemos a Óscar Puchades, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Feliz año a todos. ¿Qué feliz tal? Año. ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? ¿Te han tenido muchas cosas los Reyes? Una montona, no me caben en casa. ¿Sí? Qué suerte. Qué suerte. Eso digo yo, qué suerte. Qué suertudo el que haya sido. Hoy tenemos invitado a Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Orlando? Hola, buenas tardes a todos. ¿A ti te han traído muchas cosas los Reyes? Bueno, vamos a dejarlo, que han traído algo. Papá Noel más. Y también tenemos a Carlos Miralles. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Pues nada, feliz año nuevo y ojalá sea el U2 2020. Ojalá, ahí lo dejo caer. Ojalá, ojalá. Bueno, lo va a ser, lo va a ser. Porque este año, lo va a ser, seguro. Este año tenemos, aunque de forma oficial todavía no hay nada... Este año se cumple el 20 aniversario de la página web, de más bien del club de fans. 20 años ya, pues desde que comenzamos ahí con Rafa Gallar en Picasen a organizar las primeras quedadas y fiestas de U2, que todo evolucionó pues hasta lo que somos ahora, ¿no? La página web de U2 Valencia con las redes sociales y el programa Vértigo Radio ya pues con 15 años ya de andadura. Así que seguramente en este año pues lo celebraremos como se merece. Ya hay algunas fiestas por ahí programadas para este 2020 y bueno, pues detalles que iremos desvelando conforme se vayan concretando, ¿no? Ya en el 2010 hicimos el 10º aniversario, no sé si lo recordaréis, que creamos una gira llamada A Celebration Tour. ¿Os acordáis? Con prácticamente todas las bandas tributo. Sí, eso es. Fueron cuatro, ¿no? Las que tocaron. Bueno, sí, eso fue en una... Cuatro bandas, más luego... No, esa fue la fiesta que hicimos, así un poco más grande, pero bueno, hicimos fiestas tributo con todas las bandas, recuerdo con Yutuban en Murcia, sí. Con Diez Polle, que por Castellón también, no sé cómo... Peñíscola, creo que fue la fiesta. Uh-huh. Además, intentamos hacer un récord Guinness. Se pensó. Ah, sí. Lo podíamos haber hecho, ¿eh? De 24 horas sin parar, ¿no? 24 horas, ¿no? Pero el récord de... ¿De un tributo? Un tributo a U2 en el mundo lo hubiéramos conseguido, sin duda. Porque fueron casi 5 horas de U2. Sí, sí, o sea, yo creo que lo batimos, ¿no? Batido está, lo que pasa es que no es récord oficial. No está homologado porque creo que habría que soltar un poquito de leña. Oficioso, bueno, récord pirata, ¿no? Como diría Bono. Eso, sí. Como Vértigo Radio. Exacto, pues eso. Bueno, a ver quién lo supera, esos 5 o 6 horas de tributo a U2. Y el hecho está ahí. Y bueno, vamos a entrar ya con las noticias. Mandamos un saludo al resto de compañeros de Vértigo Radio que nos siguen a través de las ondas. Como siempre, un saludo muy fuerte a la gente de U2 Chile, a Rodrigo, que lo tenemos pendiente de... Dice, estoy escuchando de The Cure. Muy bien, pero ahora toca Vértigo Radio. Exacto, eso es. De fondo, lo tenía de fondo. Y luego seguramente habrá gente que nos está escuchando en directo, también con un ojo en el partido de la semifinal de la Supercopa entre Real Madrid y el Valencia. En fin, como ya sabéis, siempre tenemos un ojo en el fútbol y otro en el programa. En fin, ya veremos qué pasa. Aparte, tenemos en la mesa madridistas y valencianistas. A ver qué pasa. Que gane el mejor. Que gane el mejor, exactamente. Bueno, vamos ya con la materia de para hoy. Bueno, Navidades en Dublín, como todos los años, siempre todos en Nochebuena un ojo con la familia y luego mirando ahí de reojo al teléfono móvil por si hay imágenes de Bono en Dublín. Se había especulado con que estas Navidades, pues incluso aparte de Bono, podríamos tener a Elijah, el hijo de Bono, que también pues ahora está tan de moda con... Inhala, que es la banda que nos visitará próximamente a Madrid y a Barcelona a finales del mes de febrero. Pero bueno, la gente que estuvo allí y que seguramente fue a propósito para poder ver a Bono cantar villancicos en Nochebuena en Dublín, pues se quedó con las ganas. Esto, pues bueno, sí que es cierto que en el histórico de mirando hacia atrás, pues en estos últimos años ha ido muchos, pero no todos. Y bueno, pues este año la gente se quedó con esa espina, ¿no? Aunque bueno, no deja de ser un momento muy bonito, ¿no? El que, sobre todo el que está en Dublín ya de por sí, claro, pasando la noche buena, pena, bueno, antes de ir a cenar con la familia, pues pasear por Grafton Street y acercarse a escuchar a los músicos callejeros, ¿no? Y donar, porque hay que recordar que es para una buena causa, ¿no? Todo el dinero que se recauda ese día va para una ONG, para músicos callejeros, creo que es. Sí, bueno, para gente sin techo. Gente sin techo. Eso es, sí, para los homeless. Entonces, pues eso es tenerlo en cuenta, ¿no? Que no solamente es una actuación de tocar a la calle, sino que aparte se recauda dinero para los homeless, para la gente sin techo. Exactamente, es la esencia y por eso, pues bueno... todos estos años ha ido a participar, también estuvo The Edge el año pasado. Y bueno, pues esperaremos el año que viene a ver qué ocurre. Obviamente entiendo que en casa de casi todos ha sonado algún villancico, ¿no? de U2. Luego también pues en Nochevieja, el New Year's Day de Dublín, yo creo que también habrá caído, ¿no? En alguna de vuestras causas, de vuestras casas. Y causas. y bueno, otra canción, el día de Año Nuevo. Pues es que vamos, Nochevieja y Año Nuevo, yo creo que el MP3, el reproductor de nuestros móviles, ya sabe las canciones que tienen que sonar, sí, ¿no? Efectivamente. Pues se lo pides a Alexa y te también, lo pones. También. Y bueno, vamos a escuchar, gracias a nuestros amigos de U2 Star, hay que decirlo, porque bueno, han compartido a través de sus redes sociales, de su página web, dos audios muy importantes, El primero que sacaron fue el concierto de la última noche de Dublín, de la gira de la experiencia de noviembre del 2018. Que bueno, que vamos, si lo habéis escuchado, es una auténtica delicia. Yo creo que incluso mejora al que dieron después en Berlín y que se ha proyectado en algunas televisiones de todo el mundo. Aquí se proyectó Movistar. Pero el concierto de Dublín que nos ha regalado U2 Star, pues yo creo que es uno de los mejores shows de la gira. Y luego, aparte, una calidad de grabación espectacular. O sea, yo creo que si sacaran uno oficial, no sería tan bueno como el de ellos. Y vamos a escuchar. Bueno, antes de escuchar también el otro regalo que hicieron, concretamente para Año Nuevo, fue el, creo que fue para Año Nuevo, el concierto de Saitama del Joshua Tree 2019, la segunda noche, también en una calidad espectacular. Pues vamos a escuchar de este concierto de Saitama en Japón, en Tokio, New Year's Day. No la versión que teníamos acostumbrados a escuchar en el 2018, que era así un poco más cañera o con más una, remix, sí, más remix. Vamos a escuchar New Year's Day, pues como siempre la recordamos. Bueno, pues decía... Gracias a... A Udos Star. Star, porque, sí. Madre mía, menuda calidad. Dice que... Muchas gracias. Dice Rodrigo que Incombustible New Year's Day. Sí, así es. Es que es una canción que no te cansas de escucharla, ¿no? Como otras que a lo mejor te puede llegar un poquito a agobiar, ¿no? Decir, jolín, estoy un poquito cansado de esta canción. Pero no, esta es una canción que... Por más que se oiga y por más que la escuches... Sí, y en momentos del show te lo levanta. Te levanta también. Totalmente. Como Pride. Pride in the Name of Love, sí. Creo que también es una canción del estilo, ¿no? Por eso yo creo que son auténticos himnos que no pueden faltar en un show de U2, ¿no? No, ni en broma, claro. Bueno, ¿habéis visto el Live in Berlin? Sí, lo he visto, sí. ¿Qué os ha parecido? Espectacular. Una imagen brutal. Una imagen muy buena, un sonido muy bueno. Corto, porque te quedas con ganas de más, ¿no? Sí, solamente claro. La segunda parte del Acrobat es espectacular. Sí. Sí, bueno, yo creo que es lo mejor de la gira. Prácticamente. Sí, bueno, de la pasarela y todo. Bueno, hay una primera parte también muy buena, ¿eh? Sí, es lo que iba a decir. Lo que se ha proyectado en televisión es a partir de Elevation, la parte final del show. Uh-huh. Todavía queda más de casi una hora, ¿no? Delante. Que es donde, pues bueno, faltan muchos temas, sobre todo de pues del último disco y del Innocence también, sí. Y de Zoo TV, la parte de Zoo TV, que bueno, recordemos que en Berlín pues tuvo gran importancia, igual que en el concierto de Dublín, que yo destaco más Dublín porque tocaron Landlady y Dirty Day. Dirty Day. Que esas no sonaron ni aparecen en el DVD. Un par de canciones, ¿sabes? Landlady y Dirty Day, casi res. Así que bueno, tendremos que esperar para verlo completo. Se habla de que lo van a lanzar de forma comercial. Lo que ya no tengo muy claro es si en formato físico o si lo van a vender a alguna plataforma de televisión como Netflix o algo así para proyectarlo y que lo vea todo el mundo. Bueno, yo imagino que algo físico sí que saldrán. Yo creo que sí que saldrá algo. Siempre lo han hecho. Bueno, viendo la política de últimamente de U2.com. Sí, pero es cierto que quizás lo sacan físico y luego te lo cuelgan en Amazon Prime también lo vas a con Coldplay y también lo han subido luego su película y eso. Luego, aparte, es muy muy parecido realmente en estética al de La Inocencia. Claro. Entonces no sé hasta qué punto se van a lanzar para hacerlo en formato físico. De momento no hay ninguna novedad, aunque sí que la propia página web de U2.com decía que tendríamos noticias en este 2020 acerca del concierto completo. Bueno, o sea, solamente les quedan 348 días para informar. Es como el regalo de la suscripción. El Yoso no ha habido, ¿no? No, el Yoso tampoco. Es que Yoso también está ahí pendiente. Entonces, lo que tú dices, al haber ya uno que es parecido al de la Inocencia, quizá no lo saquen y apuesten por el Yoso. No, luego sé. Sacan, os esperan a la gira de Latum Baby y sacan un Joshua Baby juntos. El Baby, ¿no? El Baby Joshua. Un JB. JB. Sí, exacto. Bueno, en Twitter hemos hecho una encuesta acerca de qué esperábamos para este 2020. Habían dos opciones, que era que U2 hiciera un descanso total y la otra que sacaran disco de gira en este 2020. Ah. Ha habido un 38% que ha dicho que descanso total, que no quiere ni verlos en pintura, que normal. No quieren gastarse el dinero ni historias, que ya está bien por todo el tute que llevamos. Y hay un 62% que quiere marcha, quiere disco, quiere gira, quiere conciertos. Quiere todo. Que quiere viajar. Eso es. Y en fin, veremos qué ocurre, lo iremos desvelando. Comentaros que ha muerto Larry Gowan, que es era un famoso locutor irlandés de la radio pública de Irlanda, que bueno, tenía una gran amistad con Larry Mullen y le manda una nota muy muy bonita a los compañeros de la emisora para despedirse, ¿no? De Larry Mullen, de Larry Gowan. Y bueno, la podéis encontrar en las redes sociales, ¿no? Una nota de móvil, ¿no? Escrita en el móvil por Larry Mullen, que bueno, pues no se caracteriza por expresarse muchas veces y esta vez sí que lo ha hecho por este locutor irlandés. Luego comentaros la noticia que dimos de la película de Sons of Ashen, que bueno, obviamente era la noticia de Los Santos Inocentes. Me gustó mucho lo del el productor. Dios. Sí, sí, el manager. Sí. El manager. Jean Paul Planet, ¿no? Joseph Jones. Joseph Planet. Juan José Planet, sí. Ahí lo teníamos el verdadero manager de U2. Y bueno, qué obviamente fue la noticia que todos los años lanzamos. Mucha gente, pues obviamente, a primera vista le sorprendió. Y bueno, tiene cierta parte de increíble. Lógica, claro, increíble. Por supuesto. ¿No? Porque está muy de moda ahora. El título de la película iba a coincidir con el título del nuevo disco de U2, que ya todos conocemos que se baraja que podría ser Sons of Arsenic, que sería la trilogía. Que sería U2 también está detrás de o se habla de que podría hacer una película sobre su historia, una biopic. Como ha hecho otros grupos. Aquí ya dábamos datos de actores, también participaba la hija de Bono. Luego también Sean Penn como Bob Houston. Sí. Faltaba Penélope Cruz ahí. Sí, también, ¿no? Ya estuvieron ahí. No hubiera sido, no hubiera sido tan creíble. Sí, efectivamente. No hubiera sido tan creíble. Ser amiga tanta. Bueno, ya puesto, es que ya hubiéramos metido a todos los colegas. Sí, todos, claro. Y a Javi ahí de barman. El camarero. Y el Docker, ¿no? Ah, bueno, eso sí, vamos. El de los chavos, ¿no? Si ponen un anuncio para extras, yo creo que lo. Ahí lo petan, seguro. Lo petan. Se buscan extras. Yo creo que tragaron todos, ¿eh? Porque incluso páginas fuera del país tragaron, sí, pero tragaron, ¿eh? Lo compartieron, pero duraron 20 segundos porque ya le avisaron, oye, que hoy es el día de los Santos Inocentes en España. En España, claro, claro. Brad Pitt también, como comentaba Pérez, sí, sí. De Larry adulto. Exactamente. Muy bueno. Pues nada, obviamente, pues ojalá parte de esta noticia se pueda cumplir en algún momento, pero de momento es totalmente fake news. Así que nada, vamos a despedirnos de las noticias hablando de o escuchando lo que comentaba Orlando, Acrobat en Dublín, que es una auténtica espectacular joya. Baby. Bueno, pues ya pasamos a la agenda, comenzando pues felicitando a los oyentes con un feliz año nuevo. Y dicho esto, pues empezamos con las bandas Tributo U2 de esta semana, como no, con los amigos de Hype, con Pedro y compañía. El sábado hay un doblete este fin de semana con The Hype, sábado 11 de enero, tardeo en la sala Garoa de Mérida a partir de las 6:30 de la tarde. También el domingo... Me apunto. Te apuntas, en Mérida. Está ahí al lado, ¿eh? Comerías sí, bien, por eso, por eso. Qué bonita comerías ciudad. Bien. Qué bonita ciudad y qué bien se come. Sí, no la conozco. También, The Hype, el domingo 12 de enero, están en la localidad de la Línea de Concepción, en Cádiz, a partir de las 19 de la noche, en el pub irlandés Molly Blom. Y para finalizar, tenemos a la banda Green Covers, el domingo 12 de enero, tarde de tributos, en la Sala Cero de Tarragona, a las 6 de la tarde. Hombre, en la Sala Cero, qué bueno. Que conocemos. También pues vamos a felicitar a Green Covers porque este recién año estrenado celebran su quinto aniversario como formación de tributos. Recordaos que Green Covers estarán en febrero en la Sala Moon. La Sala Moon. El día, en Valencia. Exacto, pues el día 1, el 1 de febrero. Y también por recordaros, estrenamos año y como decimos, renovaciones de vuestras cuentas de U2Com, no lo olvidéis. Y eso no cobra. ¿Habéis renovado? Ahora, la pregunta, ¿habéis renovado vuestras cuentas o habéis revisado vuestras cuentas para marzo? Pero no sabemos el regalo todavía, ¿no? Nunca... No, pero hay que renovar. No, lo bueno que tienes, independientemente. Lo bueno que tienes es que yo renové el de 31. El de 31 renové y te daba. ¿Antes de las uvas o después? No, antes. Y te vuelven a la nueva noche, fíjate. Ah, vale. Y te vuelven no tenías otra cosa que hacer que renovar U2Com. Exacto. ¿No? ¿Y te vuelven a enviar el mismo regalo que este anterior? No, en principio no. No, en principio no. Y luego, pues, te adelanta unos meses. Yo a mí me caduca en marzo, a finales de marzo, y te pues caduca te caduca en marzo del 2021. ¿No? Eso es. Del con 2021, lo cual, dicho. Desde aquí lo decimos, no me canséis de insistir, mirad vuestras cuentas U2Com por si acaso. Y nada, pues dicho esto, pasamos. Vamos a escuchar probablemente una de las últimas veces, esperemos que no, que suene Exit en directo, ¿no? Vamos, vamos, bueno, vamos, vamos. Muchas vamos. Canciones de Joshua Tree pues ya, desgraciadamente, Dios, se quedarán se ya en el olvido. En el olvido. Esperemos que Exit pues la recuperen alguna noche más. Pero bueno, nos vamos a recordar ahora de Exit pues con esta nos versión vamos, de ¿nos vamos de a Japón? Sí, nos vamos a Japón. Vamos. Thank you. Buenas tardes, bienvenidos a Make It Loud y bienvenidos a este año bisiesto 2020. Un año que esperemos que para todos que sea bueno y que nos haga sentirnos felices de compartir gran música. No sé si os dais cuenta, pero hoy es 8 de enero, lo siento por decir el día, pero hoy es 8 de enero y no puedo evitarlo. Es un día muy importante para la historia de la música y del arte en general, ya que el día como hoy nacía una constelación que hay en el cielo. El 8 de enero de 1947, es decir, hoy cumpliría 73 años un tal David Robert Jones, que a la temprana edad de 18 años decidió llamarse David Bowie. Sí, él es la estrella que nos guía en el cielo. No vamos a hablar de su biografía, ya que nos llevaría todo el año 2020 en Vértigo Radio, pero sí de un tema que tiene nada, 43 añitos de nada, y que cada día que pasa nos sentimos más cercanos y más dentro del sentimiento que tuvo para transmitir esa delicada letra y su significado. Muchos podréis imaginar cientos de canciones del Mayor Tom relacionadas, y algunos ya habréis adivinado cuál es. ¿Cuál es, Carlos? Hero. Se ha quedado y si ves que estaba con la voz atragantada. Ahí está, Hero. Muy bien, pues sí, el tema en cuestión Hero. Es Hero, esa mítica canción. Sé que todos y cada uno de nosotros hemos tarareado en la oscuridad de la noche y gritado al cielo cada vez que llega a nuestros oídos. Uno de esos momentos que habéis vivido bien de cerca ha sido cuando nuestros irlandeses en la gira Joshua Tree Tour 30 aniversario la tocaban al principio del show dentro de Bad. Madre mía, imaginaos qué suma de temas, qué barbaridad de actuación. Bad y Heroes juntas las dos bajo los mismos acordes, casi nada. Vamos a ver si la tenemos por ahí. I will begin. You will be queen. Though nothing will drive them away, we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day, yeah. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day, pues ahí teníamos a Bono mirando al cielo con el micro entre sus manos y guiñándole el ojo al Duque Blanco. Pues bien, el tema Heroes pertenece al duodécimo álbum del mismo título sacado en las tiendas en octubre de 1977 y el que sería el segundo de la trilogía de Berlín tras Low y Lochner, y en el que, bueno, nuestro gran amigo Brian Eno saldría como coescritor del mismo. Por cierto, gracias, Pere, por el snippet, me lo ha preparado. Bueno, el productor habitual de su compañero de viaje, Tony Visconti, que se mantuvo a su lado durante más de 40 años. Para comprender este himno debemos de tener en cuenta el contexto social, ¿no? En plena Guerra Fría, en finales de los 70, con un Bowie que se marcha de Los Ángeles a Berlín para irse de esa oda de estrella, de músico, y sobre todo para desintoxicarse de las drogas y así grabar allí. Pero sin embargo se marcha con Iggy Pop. O sea, no entiendo nada. Se va para desintoxicarse y se va con Iggy Pop. Con el más santo de todos. Sí, sí, exacto, efectivamente. Un contradictorio a todas luces, ¿no? Me quedé un poco sorprendido al leerlo, pero bueno. Chico santo, sano, buena familia. Sí, sí, deportista, a todas luces. Sí. Vamos, a tope. Sí, sí, así es. Pero bueno, como no tenía suficiente faena, pues aprovecha para promocionar el disco de Iggy Pop con The Idiot and the Love for Life. Además, no aprovecha para promocionar su disco, sino que se enrola en la gira de Idiot Tour, como teclista y, o sea, imaginaros, anotárosla para revisarla cuando tengáis tiempo, ya que ver a Bowie de teclista y corista junto a la iguana promete. Promete, así que anotároslo. The Idiot Tour, la gira de los idiota. Exacto. Tenedlo en cuenta. Bonita. Bueno, y otro factor importante también es la grabación en sí de... dentro de los estudios, de los míticos estudios Hansa, de junto al muro de Berlín. Y, por cierto, teníamos por ahí una anotación de bueno, ¿cómo decía? Uno de los peores cortes de pelo de la historia. He lanzado a 1 millón de jugadores de fútbol de segunda división. Cuando miro hacia atrás a las imágenes pienso, menudo desperdicio. Pero la verdad es que, para ser sincero, yo creía que me parecía a David Bowie. Bueno, pues ahí teníamos a Bono en Sarajevo, 1997. Bueno, era el no, es el documental de Un año de pop. El documental. Ah, bueno, exacto. Creo que iban en la furgoneta por Dublín. Pues eso es. Bueno, pues por Dublín, mientras estaban dentro de la propia furgoneta o coche, lo estaba comentando Bono con su gafa de sol. Bueno, y también hay que tener en cuenta sobre todo la participación de Robert Fripp, que es el mítico guitarrista de la banda King Crimson, que bueno, la revista Rolling Stone lo incluyó dentro de los 100 mejores guitarristas de la historia, que voló desde Nueva York a Berlín para estar 2 días grabando en los Hansa Studios el riff de guitarra. Esa guitarra con acordes sostenidos inconfundibles que le dota de calidez y majestuosidad al tema. El single salió a la venta el 23 de septiembre de 1977. Alcanzó el número 3 en Inglaterra y permaneció en listas durante 23 semanas. Ahí es nada. Durante 23 semanas. Y bueno, a partir de ahí es cuando, pues bueno, comenzó su estela, su vida. A partir de ahí, que bueno, que incluso si recordáis la portada del disco, pues bien, la portada del disco del Heroes, es el negro, ¿no? Con la mano así un poco torcida, ¿no? Mirando un poco al horizonte. Pues bien, el penúltimo disco de Bowie, The Next Day, sacado en 2013, es una remasterización de la propia portada de Heroes, tachando el título, pero además que se ve un tachón, ¿no?, del título y la imagen de Bowie con un recuerdo en blanco con la foto oscurecida. Y bueno, la grabación se realizó, como decíamos, en los Hansa Studios, que están a escasos 300-400 metros del famoso muro de Berlín. Es una canción muy larga para la época, ya que dura más de 6 minutos, en la que a partir de la mitad la voz de Bowie empieza a desgarrarse gracias a los efectos utilizados por Tony Visconti. Él mismo puso 3 micros a diferentes distancias. Y el último estaba, o sea, un micro lo tenía delante, otro igual a 7-8 metros, y el último lo tenía a 15 metros. De este modo se captaba el amplio registro vocal del inglés y se notaba esta evolución del grito al susurro. Y ahí se notaba muchísimo. Una de las actuaciones más memorables del tema fue en el propio Berlín, 10 años después, es decir, en 1987. La actuación fue pegada al propio muro, ante 70.000 berlineses, en el que se podía disfrutar perfectamente desde el lado oriental de la canción, ¿no? Y el propio Bowie decía, enviamos nuestros mejores deseos a nuestros amigos que están al otro lado del muro. Y bueno, al terminar el show, la canciller alemana despidió a Bowie como a un héroe, diciendo, ahora estás entre los héroes, gracias por contribuir a la caída del muro. Incluso también el propio alcalde de Berlín reconocía que la canción Heroes, pues bueno, era como un himno de la ciudad separada en los años del muro. El significado de la letra habla de unos amantes besándose pegados al muro de Berlín. Como decíamos, estábamos escuchando un podcast de camino aquí a la radio, que decían que estaban separados por el muro, pero realmente no estaban separados. Y ahora viene el quid de la cuestión, ¿no? Realmente, bueno, ellos estaban juntos y se estaban besando en la parte occidental del muro y bueno, Bowie pues estaba en el estudio, entonces les dijo a los músicos que le dejasen solo para terminar las letras de la canción, ¿no? Entonces se puso a mirar por el amplio ventanal que hay en los Hansa Studios y vio a unos amantes besándose en el muro, entonces le llamó la atención. Esa escena es real. Eso es real. De hecho, él dijo que estaba inspirada en ese par de amantes, ¿no? Que bueno, que le había inspirado y demás el título de la canción y la letra. Lo que pasa es que, bueno, él dijo que eran unos amantes. Eso fue en el 77 cuando se grabó. Uh-huh. Entonces, bueno, Bowie en 2003 reconoció quiénes eran esos amantes. Estamos hablando 77-2003, pues 30 años después, ¿no? Prácticamente 30 y pico años después. Bueno, pues los amantes eran Tony Visconti y su novia, que en aquel entonces él estaba casado. Entonces, Tony Visconti estaba casado, entonces por eso no podía decir nada. Claro, claro, ahí está el tema. Entonces, claro, no podía decirlo por esa razón, ¿no? Bueno, meses después Tony Visconti se separaría de su mujer y demás. Y bueno, pues bien, los vio a los dos, a Tony Visconti y a la, bueno, pues a la berlinesa. A la amante. Efectivamente, a la amante, a su novia en ese momento, ¿no? Y entonces, pues encendió un cigarro y terminó las letras, ya que para él ese momento de ambos vulnerables bajo el muro y bueno, con la fuerza de la amor, pues podrían ser héroes aunque fuera por un solo día, ¿no? Exacto. Entonces se imaginaba y decía, bueno, pues de pie junto a la pared, que esto es parte de la letra, de pie junto a la pared, las armas disparadas sobre nuestras cabezas y nos besamos como si nada pudiera caer, ¿no? Hoy podemos vencerlos por siempre y para siempre. Entonces podríamos ser héroes solamente por un día, ¿no? Y bueno, pues esta era nuestro pequeño homenaje a lo que hubiera sido hoy el cumpleaños de Bowie, de David Bowie. Y no solo de David Bowie, también el cumpleaños de Elvis también. 84. Del Rey. Casualidades, que nacieron el mismo día. Nacieron el mismo día, sí, lo que comentábamos esta mañana. 7 años de diferencia, creo, pero... Que bueno, si hubiera nacido también John Lennon el mismo día, para bueno, hubiera sido ya algo surrealista, desde luego. Pero bueno. David Silva también es un cumpleaños. ¿También? ¿David Silva el también? Mago. Ah, vale, el mago. Bueno, Canario. Muy bien. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este pequeño homenaje a David Bowie, al Mayor Tom. Y ahora os vamos a dejar, como no, con un tema, no os lo vais a imaginar el tema que es, de la Glass Spider Tour en Montreal del 30 de agosto de 1987. Un beso. We'll be right back. Bueno, muchas felicidades. Hoy hubiera sido su cumpleaños, obviamente. Sí. Y lo perdimos hace... ¿Cuántos años? Hace cuatro años. Pasado mañana era cuatro. Un genio, igual que Elvis. Comentaba Pere en el grupo que tenemos de WhatsApp de Vértigo Radio, las fundas que utilizan Elijah, el hijo de Bono, y... Las correas, sí. Las correas de la guitarra. De... Sí, sí, y que llevan el... O la cinta de la guitarra. Elijah lleva a Elvis ahora mismo, y Bono en su momento, sobre todo en la época de los 80, también llevaba una... Sí, pero esta mañana, la que ha enviado Pere de Elijah era Bowie. No, era Elvis. Tampoco. Era Elvis. Que no. Sí, que la mía foto. Bueno, tendrá las dos, perfectamente. Bueno, dependiendo de la guitarra. Y alguna más tendrá también. Claro, por eso. El comentario es porque es Elvis y obviamente sí. Grandes fans los dos. La pregunta es: ¿tendrá alguna de su padre? Buena pregunta, sí. Bueno, le entrevistaron acerca de. En la BBC, la primera entrevista que le hacían al grupo, a Inhala, en la BBC. Acerca qué supone para ellos que el cantante sea el hijo de Bono de U2. Es un plus. Y obviamente pues tiene su parte positiva porque muchos fans de U2 se están acercando a ellos. Se acercan a ellos, pero por otro lado ellos no es que renieguen de la música de U2, sino que ellos van a hacer la música que realmente pues les guste a ellos, y eso pues puede también ser un inconveniente, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que hay muchos grupos como ellos que les cuesta muchísimo llegar a donde han llegado ellos en tan poco tiempo, menos de un año. Entonces, ellos están teniendo un camino mucho más llano. Sin sacar un álbum, la gira que están haciendo es impensable. Han tocado en Japón, creo, van a tocar en Japón y no tienen todavía un álbum. Sí, sí, teóricamente lo van a sacar en este año 2020. El plan de marketing que tienes es bestial. Va a ser con la misma discográfica que la banda. Le podíamos pedir que tocaran el Boy entero. El Boy. Estaría bien. El Boy se lo sabe mejor. Creo que te tapa la guitarra en la cabeza. Si le pides algo de U2. Seguro. Yo creo que van a renunciar, ¿no? a ese tipo de cosas, ¿no? Y van a centrarse en su música. Te puede hacer un guiño y punto. Y el tiempo, un pequeño snippet y ya está. Y el tiempo pues dará o quitará razones, ¿no? De si este grupo realmente vale la pena. De momento pinta bien. Pinta bien. No cabe duda. Bueno, como el hijo de Dietz. Bueno, tiene otro tipo de música. El rap. Pues oye, ya, pero el rap también tiene su público. Que le guste tanto. ¿Ves? Obviamente bueno, no será un éxito de masas. Pinta bueno. Muy bien. En fin, pues nada, ya nos despedimos. Gracias a todos por venir. A vosotros. Gracias, Orlando. Muchas gracias a vosotros. Un placer siempre. Nos vemos la semana que viene, chicos. Eso es. Hasta luego. Gracias, Julio. Beso. Chao. Adiós.